Quiero bailar la zamba con el pañuelo que te robé y andar tras tu pollera la noche entera buscándote. Y andar tras tu pollera la noche entera buscándote. ¿Qué tienen tus enaguas que cuando bailo juntito a ti siento como si andara una cosa rara dentro de mí? Siento como si andara una cosa rara dentro de mí. Suena en la medianoche una guitarra y un bandoneón. Vieras como palpita y en la zambita mi corazón. Vieras como palpita y en la zambita mi corazón. Quiero mirar tus ojos, sentir de cerca tu suave voz y acariciar tu boca que me provoca un qué sé yo. Y acariciar tu boca que me provoca un qué sé yo. Cada vez que te pido de que bailemos un poco más es porque sé donosa que por airosa me enamoras. Es porque sé donosa que por airosa me enamoras. Suena en la medianoche una guitarra y un bandoneón. Vieras como palpita y en la zambita mi corazón. Vieras como palpita y en la zambita mi corazón.